lo digo como un lamento, como un quejío que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena de haberte perdido. Como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, Lucito, dame consuelo para sacarme de adentro. Esto que me está matando, ay, ay, ay. Esto que me está matando, ay, ay, ay.